en darle consejos a Perón desde el sitio, desde el suelo argentino. Uh-huh. Y en esa carta del 30 de octubre del 72, a 17 días del retorno, le dice: general, no venga. Uh-huh. Porque usted viene en unas condiciones que no son las deseables. No sé si es duro, pero es muy revelador. Es muy revelador y era de vamos a decir, de muy buena leche. Uh-huh. O sea, mi padre tenía dos generales que admiraba. Uh-huh. A la par, San Martín y Perón. Entonces, todos sus informes eran informes muy claros, para que no le hagan meter la pata a Perón, porque evidentemente la lejanía de 17.000 kilómetros de distancia en su exilio de Madrid, por ahí no le hacían comprender plenamente la situación que había en el país, ¿no? Con un estado de las comunicaciones que no es el que por reina supuesto, hoy en día, ¿no? Por supuesto. A veces, bueno, tardaban semanas en enterarse bien de cómo había sido una situación, ¿no? Mi padre, cuando se produce el golpe del 55, permanece junto a Perón hasta que se decide renunciar. Luego lo encarcelan. En el penal de Ushuaia. Exacto, en el penal de Ushuaia, la penitenciaria, o sea, termina confinado en el penal de Ushuaia. La cárcel del fin del mundo la llamaron. Pero antes había estado en la penitenciaría de Las Heras, en los Busque Cárceles, en Magdalena. Uh-huh. Y luego intentan nuevamente, lo confinan en Ushuaia, una cárcel que se había cerrado por infrahumana, y la Revolución Libertadora la abre para encarcelar a los presos políticos peronistas. Uh-huh. Luego se exilia en Brasil. Con toda la familia. Uh-huh. ¿Vos tenés tres hermanos? Yo tengo tres hermanas. Uh-huh. Tres hermanas, una ya fallecida. Fuimos con mi madre. Mi madre insistía, uh-huh, en ir a estar junto con su esposo y todos juntos, porque se resquebrajaban muchos las familias en el exilio. Claro. Al final mi padre, después de unos meses que ya más o menos tenía un trabajo firme en Brasil, nos mandó a buscar. Al principio te aclaro que vendió medias y bombachas, uh-huh, por la calle. Uh-huh. Y lo decía con gran orgullo. Uh-huh. Mi padre era un hombre de no amilanarse ante la adversidad. Uh-huh. En el año 58 regresa. Perdóname, ¿en el 56 participa del alzamiento que encabeza el general Valle? Exacto, justamente por eso lo intentan nuevamente meter preso. Uh-huh. No se presenta. Y ahí es cuando se exilia. Él era el que estaba encargado de poner la antena en Avellaneda. Uh-huh. En el colegio de la calle Palá, una antena que iba a transmitir la proclama revolucionaria del general Valle. Uh-huh. Se exilia, y después vuelve del exilio en el año 58 con la amnistía del gobierno de Frondizi. Uh-huh. Y el enaño... pasan unos años hasta que recompone su delicada situación financiera. Mi padre era un gran trabajador, ya te digo, no se amilanaba, puso una tintorería, puso zapaterías. Realmente era un gran trabajador, era un ejemplo. Corría el año 1967 cuando Perón, desde su exilio, recurre nuevamente a mi padre. ¿Por qué recurre? Porque el bandolismo le empezaba a disputar abiertamente, uh-huh, el control del movimiento. Y lo nombra su delegado personal y secretario del movimiento peronista. es ahí cuando mi padre saca, vamos a decir, la etapa de desencillar hasta que aclare, y desafiando las persecuciones de la dictadura de Onganía, te digo que en poco más de un año puso en pie al movimiento que estaba postrado, dividido, y le dio particular intervención a la juventud. Sí. Enfrenta las tendencias conservadoras y burocráticas dentro del peronismo, tanto en el sector político como gremial, y su gestión política fue determinante para el surgimiento en marzo de 1968 de la CGT de los argentinos, una central obrera que creó un nuevo instrumento de lucha sindical y donde actuaron, entre otros, Raimundo Ongaro, Jorge Di Pasquale, Alfredo Ferrarese, Rodolfo Walsh. Pues Rodolfo Walsh, Agustín Tosco, Solari Irigoyen, es decir, sindicalistas, peronistas, radicales, izquierdistas, etcétera. Bueno, la política seguida por mi padre fue de lucha frontal contra la dictadura de Onganía, acercamiento de amplios sectores sociales y políticos, acercamiento de la masa estudiantil al movimiento obrero a través de la CGT de los argentinos. De esa forma se arrinconó al participacionismo y se abrió una nueva perspectiva en el panorama político argentino, que finalmente desembocaría en el Cordobazo de 1969, ¿no? De alguna manera, todo este relato que haces vos explica un poco el concepto de tu padre al dirigirse en carta a Perón y decirle que no era el momento para que regresara, ¿no? De alguna manera, el análisis político que haces vos era el que probablemente haya hecho tu padre, ¿no? Exacto, exacto. También hay una carta muy emotiva que escribe tu padre con motivo del del aparentemente suicidio de Salvador Allende en Chile, ¿no? Sí, es una carta conmovedora que va... esa carta, en cierta forma, va hablando de lo que se avecinaba ya para América. Mi padre estaba ya muy preocupado por la situación de toda la región. Es una carta conmovedora esa. Decime. Estamos llegando un poquito al término de la entrevista por razones horarias de nuestra radio, porque yo sé que vos tenés otro compromiso con otra radio y que es importante. ¿Por qué no nos contás qué sucedió el 24 de marzo de 1976? Yo lo planteo así, pero en realidad todos sabemos lo que pasó el 24 de marzo. Pero en el caso de tu padre y de tu familia, porque yo creo que vos estabas ahí presente, se produjo un episodio que sirve para mí un poco livianamente considerar a tu padre como el primer desaparecido, el primer asesinado por la dictadura. Me parece que eso es una simplificación que me gustaría que lo aclararas. Bueno, días antes del 24 de marzo, 10 días antes, a mi padre se lo intenta secuestrar en las oficinas de la Corriente 26 de Julio, que había creado, en cierta forma, para hacer frente al golpe que se avecinaba. En ese momento secuestran a un compañero de la Corriente, Máximo Altieri, y mi padre sale, te diría, desesperadamente a buscar a Altieri. Tal era su compromiso y desesperación que le manda una carta a la AAA ofreciéndose como canje. Y es una carta que te muestra patéticamente lo que estaba ocurriendo en el país. Palabras más, palabras menos, dice que lo vengan a buscar, que ellos conocen perfectamente su lugar de trabajo y su residencia, pero que evidentemente va a ser en un enfrentamiento armado, que extrememos los recursos para que no caiga gente inocente y cuando firma pone Bernardo Alberti, teniente coronel peronista, desafiando ampliamente a la AAA. Eso es una carta más o menos del 15 de marzo. Esto habla las claras de que la dictadura, si bien tiene fecha de inicio el 24 de marzo, tiene sus antecedentes, por supuesto, en el gobierno anterior. La noche del 23 al 24, uh-huh, termina de escribir una carta a Videla, responsabilizándolo sobre la represión ilegal y sobre el error histórico que iban a cometer las Fuerzas Armadas de producirse un nuevo golpe militar. Uh-huh. Por supuesto que denuncia el asesinato de Altieri. Te quiero aclarar que mi padre lo encuentra, Altieri. Uh-huh. Al final es cuando ahí se decide escribir la carta, lo encuentra muerto, como se encontraba todos los militantes en ese momento. Uh-huh. Y mi padre le escribe esa carta, que es una carta reveladora y es un testimonio, un testamento político, podemos decir. Sí, hemos leído en el programa algunos párrafos de esa carta. Cuando terminó de escribir la carta, se va a dormir, y a las 2 horas, a las 2:15, 2:30, irrumpen en casa una patota del ejército y policía, al grito de Alberti, venimos a matarte, por culpa tuya han matado muchos de nuestros compañeros, bueno, una barbaridad de cosas. Mi padre intenta hacer una defensa, pero la cantidad de gente que había era impresionante. Te quiero aclarar que yo no estaba ese día. Ah, bueno, estaba mi madre y mi hermana. Yo ya estaba casado y no, yo no estaba ese día. ¿Tu hermana más pequeña? Mi hermana, la del medio, sí, uh-huh. Lidia. Lidia estaba. Uh-huh. Y mi madre. Mi padre intenta hacer una defensa, pero lo agarran y lo tiran vivo desde un sexto piso a un patio interior. Uh-huh. ahí, por supuesto, muere. Se lo llevan al hospital militar. Ante lo comprometedor del hecho, el jefe de guardia del hospital militar, Figueroa, teniente primero Figueroa, lo manda apresuradamente a la comisaría de la zona. Bueno, ahí lo recogemos, previo la autopsia, por supuesto. Y en mayo del año 76 iniciamos el proceso, la denuncia sobre el asesinato de nuestro padre. 14 jueces se fueron declarando incompetentes. 14. El primer juez, Rafael Sarmiento, le dice a mi abogado, cuando le recrimina que se ha hecho incompetente: déjate de embromar. A Alberti lo tiraron por la ventana. A todos los peronistas habría que tirarlo por la ventana. Uh-huh. Ese fue Rafael Sarmiento, que hoy está procesado. Otro juez, Bautista Cejian, me dicen: Alberti, déjese de macana, no investigue porque me van a matar a mí y lo van a matar a usted. Con eso te quiero explicar cómo actuaban los jueces y cómo actúan. Ese crimen todavía no se resolvió en proceso judicial. ¿Cómo? ¿Ese crimen se resolvió en proceso judicial? Bueno, en este momento la causa luego se cierra con las leyes de punto final y audiencia debida. Uh-huh. Y cuando Néstor Kirchner las anula, lo reabrimos. Hemos podido procesar a un general, el general Alberto Martínez, que estuvo a cargo de la Secretaría de la parte de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, o sea que dependía directamente de Videla,